5. ¿Beben ustedes mucha leche? 6. ¿Beben sus padres también leche? 7. ¿Qué comen sus hermanitas? 8. ¿En qué beben ustedes leche? 9. ¿En qué beben sus padres té o café?